¿Comenzamos con la fiesta? ¡Vamos entonces! ¡A ver! ¡Yeah! ¡A ver, vamos la palma todo, che! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ja! ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga-tunga? ¡Sí! ¡Ja! ¡Vamos! ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga-tunga? ¿Por qué no lo bailas? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga-tunga? ¿Por qué no lo bailas? El tunga-tunga comienza así, moviendo la cintura, moviendo los pies. Al tunga tunga lo bailarás, siempre para adelante, ay, nunca para atrás. ¿Qué tal, Pascual? Vamos, ¿qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? Oiga. Vamos, flaquito, para Waltercito, no se ni, vamos, Nati, vamos, Mauro. Eso. Vamos, vamos. ¡Fuerza! Vamos, vamos. Que sea una fiesta, vamos, flaquito. Para Jorgito Altamirano. ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? El tunga tunga comienza así, moviendo la cintura, moviendo los pies. Al tunga tunga lo bailarás, siempre para adelante, no, ay, nunca para atrás. ¿Sí? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Pascual? ¿Te gusta el tunga tunga? ¿Por qué no lo bailas? ¿Eh? Para el flaco era, para Mauro, para Waltercito y para DJ Dot. ¡Fuerza! Para el negro mate. Bien, hemos comenzado con toda la fiesta.